FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Los pobres seguimos siendo los perseguidos, los acorralados por la situación económica, los utilizados por las fuerzas políticas para llenar una plaza. Nos despojan de lo único que nos queda, la vida de nuestros familiares. No les alcanza con no ofrecerles futuro, ni dignidad, ni trabajo, ni nada. Los asesinan, los encarcelan desde muy chicos. Estos testimonios los podemos escuchar todo el tiempo en los barrios del conurbano bonaerense. Y la sensación de que ese crimen que significa el hambre goza de la misma impunidad que los asesinos del gatillo fácil es la que crece a medida que se instala la idea de este gobierno de honrar la deuda externa, dejando de lado la deuda social. Vicente Cito Lema, en muchas ocasiones cuando habló con nosotros con crueldad en las palabras, describió lo que es la pobreza estructural para entender lo que se vive en el día a día cuando los que buscan resistir se encuentran con una eterna deuda. Sí, es una situación de gran complejidad, pero también hay que decirlo, de una gigantesca hipocresía. Ya de entrada, cuando uno habla de niñez, tiene que tener claro que está hablando de la propia vida. Si hay algo que podemos simbolizar como vida, es la niñez. Y a partir de ahí se montan escenarios donde, otra vez lo digo, lo hipócrita, lo escandalosamente político, en el sentido más atroz que pueda darse a la palabra política, entra en juego, y la beneficencia y la mala culpa y hasta las prácticas de la carroña, en el sentido de convertir al drama de la niñez, porque aclarémoslo ya de entrada, en nuestro país hablar de la niñez es hablar de su drama más terrible. Bueno, también están los carroñeros que se montan sobre ese drama y especulan no a nivel, digamos, simbólico, sino a nivel literal, es decir, sacan dinero destinado para la niñez y lo usufrutan a nivel personal, montan campañas de corte político partidista. Les guste o no les guste a algunos, debo decir que también buenas partes de la dirigencia de las iglesias se monta también sobre el tema para llevar agua sobre su molino, no en el sentido espiritual ni religioso, sino en la reproducción, digamos, de su propio poder y de los intereses que acompañan a este poder. Además, Cito Lema nos invitó a distinguir entre la realidad real y la ficcionada, y entender el hambre, que cierto imaginario social no reconoce como violencia ni como delito, y se encuentran ausentes en los relatos sociales. Sin embargo, el hambre también es un crimen, y el silencio también. Y la filosofía no es aquí algo abstracto, sino una cuestión cotidiana que se vive diariamente. Yo no me canso de repetirlo, las sociedades se construyen desde la muerte o desde la vida, y estoy absolutamente convencido que nosotros somos parte de un mundo construido desde la muerte, no desde la vida. Pensar que a la gente sin techo hay que declararla sujeto de derecho, parte del convencimiento sincero o aprovechable de algo que es atroz en sí mismo, seres humanos que están puestos por fuera de ser sujetos de sí, es decir, sujetados en el peor de los sentidos, porque sabemos que sujeto es también el sujetado, es decir, sujeto como principio del movimiento, pero también sujeto como fin de ese movimiento, es decir, como lo que no puede moverse, aunque es el eje del movimiento. Y no quiero complicarle la vida a nadie con lo que digo, pero en lengua más simple, si se me permite decirlo, que se piense todavía que hay que hacer declaraciones legales, que finalmente, por más que alguna vez siendo un muchacho me recibí de abogado, tengo claro que en general en nuestro país las declaraciones de las leyes es como poner un nuevo fetichismo que reemplaza la realidad. Cuando salen más leyes es en general cuando la realidad se escapa más de ser y es puesta en una representación ficticia. Los que nacieron pobres y de padres pobres aceptan cualquier trato que les permita seguir sosteniendo el peso de la vida. Cambian su rebelión en la tierra por algo que los haga sobrevivir. Los pobres estructurales son los pobres que un país crea adrede, con dolo e inhumanidad, para que la gente que trabaja se esfuerce en el trabajo solo para sobrevivir sin más exigencias, pues tienen la advertencia de dónde los van a enviar al Estado cuando no sean rentables económicamente, y que será el grupo de los nuevos pobres estructurales constituidos por nuevos pobres, excluidos sociales, en desempleo permanente por edad o por otras causas discriminatorias que el Estado permite hacia sus unidades humanas de explotación. En medio de este escenario alarmante hay silencio y se instala la carrera a estas elecciones próximas a octubre, donde prevalece el mal menor y la ignorancia a escuchar a los que menos tienen. De esta manera, nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.

pero hay que darnos las tareas para llegar a esas, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Rodrigo Amoroso. En instantes estaremos escuchando la palabra de Gustavo Zarza y así iremos recorriendo en la semana los diferentes candidatos, las diferentes fuerzas, de cómo pasaron las primarias y cómo se preparan para las generales. Generales en octubre. Nosotros seguimos aquí en Ucastar diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 si estás fuera de Moreno, característica 0237 y 466-6559, o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Si está fuera de Moreno, tiene que marcar el 011. Exactamente. Y si no, puedes mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar o microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Y si no tenés una computadora cerca, puedes acercarte a Saavedra 81 a tomar unos mates con nosotros a pocas cuadras de la estación de Moreno. Así es. Ahora le damos continuidad a Nunca es Tarde el día de hoy de la siguiente manera. Para encontrar

vamos a parar las clases el martes. Ustedes llegaron al, ajá, ustedes llegaron al consejo escolar, no estaba Gabriel de Río. ¿Quién los atendió? Llegamos al consejo, bueno, y nos atendió Victoria, la secretaria, y bueno, ella no sabía por qué íbamos, le explicábamos de que bueno, que ya con Gabriel de Río habíamos tenido una reunión antes de las vacaciones, que él nos había dicho que tras las vacaciones ya más o menos íbamos a tener una respuesta concreta. Y no tuvimos nada, él no se comunicó con ninguno de los representantes del centro de estudiantes. Entonces directamente, íbamos a ir el viernes, pero el viernes no pudimos ir porque tuvimos una pérdida terrible en la media 2, falleció un compañero, entonces decidimos no ir, suspender la actividad. Fuimos hoy y bueno, así no tuvimos ninguna respuesta hasta concreta porque no estaba. Dejamos que, bueno, la reunión va a ser para el viernes y eso lo hablaremos el viernes. Hoy fui, sí, nos reunimos con Patricia Roset, no sé si es el apellido, que es la encargada del hospital. Que, bueno, que fuimos a... Hoy ya nos acercamos al municipio para poder pedir la señalización correspondiente en la calle España y Piamonte, porque ya tenemos varios casos que casi chocan a chicos en esas calles porque los colectivos y los otros vienen como quieren y no hay ningún cartel ni un semáforo que haga que baje la velocidad. Y bueno, y también nos acercamos a hablar por el tema de que, bueno, la semana pasada falleció un compañero de la media 2, un estudiante. Él tuvo un accidente cerebral. Y cuando fue al hospital, estuvo una hora en la guardia esperando y no fue atendido. Le dijeron que se vaya a otro lado porque ahí no lo podían atender y bueno, falleció. Natalia, ustedes, este reclamo de que del mejoramiento edilicio, de la infraestructura, de lo que es la escuela, viene hace mucho tiempo, pero también van a marchar a la municipalidad por un pedido de netbooks. Sí, hoy tampoco el intendente estaba en Moreno, se ve que se olvida que es el intendente de Moreno y nunca está. Nosotros ya estamos un poco cansados del tema del edilicio, porque esto ya, digamos, son detalles que quedan, que igual esos detalles, digamos, perjudican a la escuela, porque hay un salón de que está por fuera del pulmón, de uno de los pulmones de la media 2, y cuando los chicos salen se mojan si llueve. Entonces es como medio complicado el asunto. Nosotros ya tomamos la decisión de que si el viernes no tenemos fechas concretas, vamos a parar las clases en la media 2. El martes pararíamos las clases si no hay respuesta. Haríamos sentada o algo, pero no vamos a dejar de que se dicten las clases hasta que no tengamos una fecha concreta de cuándo arrancan las obras, de cuándo viene el obrero a la escuela. Eso es lo que queremos, que las cosas se hagan ya. En la municipalidad no estaba el intendente presente, pero ¿quién los atendió? ¿Los recibió alguien o no? Todos los secretarios con muy mala gana nos derivaron de un lado para el otro. Primero fuimos a tránsito, donde me atendió la señora Daniela, que es la encargada del tránsito, para, bueno, decir que más o menos en un mes, si hacemos bien el procedimiento, vamos a tener nuestras señalizaciones en la calle España y Diamonte. Y después me atendió la señora Patricia Roset, no sé si la apellido, que es la encargada del hospital de parte de la municipalidad. ¿Y qué fue lo que les dijo? A Daniela nos dijo de que teníamos que hacer todo, digamos, por la burocracia, digamos, temas burocracia, mandar un formulario donde diga dónde queremos la señalización, por qué motivos queremos la señalización ahí. Y bueno, y que lo tenemos que dejar a la municipalidad y que más o menos en un mes, si todo está bien, van a poner la señalización, que es lo que ellos pueden llegar a poner por un tema de presupuesto. Que un semáforo no pueden poner porque no alcanza el presupuesto. Eso nos dijeron. En tránsito. Bueno, nosotros ahora teníamos como... somos estudiantes de secundarios, no somos ninguno mayor, tenemos 18 años y ni más. Entonces necesitamos que Sergio llene el formulario y con él poder llevarlo y a ver si podemos adelantar el tema de los tiempos, porque es mucho tiempo el que hay que esperar, porque también lo que me decía la señora encargada de tránsito es que en esa calle nunca hubo un accidente, que entonces es como que puede llegar a tardar más. Entonces que nos ponemos a pensar y nos indigna un poco eso, porque parece que están esperando de que algún chico de primaria o algún chico de secundaria sea atropellado para poner ya un semáforo, una señalización que es espacio escuela. Eso con respecto al reclamo de la señalización y del área de tránsito de la Municipalidad de Moreno. ¿Qué es lo que le dijeron respecto a su otro reclamo? Al otro reclamo por el hospital, quedamos que el martes nos vamos a estar reuniendo con los encargados, con el director del hospital, para ver qué se puede llegar a hacer, y también vamos a hacer cursos de prevención, digamos, de antidrogas en la escuela. Porque nosotros estamos viendo de que, o sea, ya no es el primer pasa Moreno, ya hubo un chico de que había salido a bailar a Fusay, le volteó la cabeza con una botella y en el hospital prácticamente le dejaron morir. Entonces parece que esta juventud no tiene derecho a salir a divertirse, porque no lo, o sea, si le pasa algo la deja morir, y si tiene algún problema de adicciones también te deja morir. Y nosotros vemos de que no tiene que ser así. Nuestra idea es de que tengan que pagar los que son culpables, porque nadie tiene derecho a negarle la salud a ningún chico, la atención a ningún adolescente, más en el estado que había ido Ezequiel al hospital. Entonces, bueno, nosotros el martes vamos a estar reuniendo con el director del hospital, más con la señora encargada desde la Municipalidad de Salud, y con los directivos, para ver qué se puede llegar a hacer, porque también nosotros como estudiantes y compañeros de Ezequiel estamos muy dolidos. No podemos creer que pase esto, no tiene que pasar esto en Moreno, porque más teniendo, digamos, la municipalidad tiene que cuidar a sus jóvenes, tiene que hacer algo, no se puede lavar las manos. Por eso nosotros fuimos al municipio para ver qué nos podía dar algún tipo de respuesta. Todos los chicos de la media estamos convencidos de que eso tiene que cambiar. El hospital no puede seguir así, porque siempre pasa que si algún chico se lastima en gimnasia, siempre recurrimos al hospital de Moreno, no recurrimos a otro lado, a una clínica privada u otro lado, no, recurrimos al hospital de Moreno, y tiene que estar en condiciones para poder sanar, ¿no? Si es que estamos mal, no puede decirnos no te podemos atender, andate a otro lado y dejarnos morir, como en el caso de Ezequiel. Bueno, Natalia, te agradecemos por la comunicación. Van a estar entonces el día viernes reuniéndose con Gabriel del Río y el día martes con el director del hospital. Recordame, por favor, la fecha. Con del Río y el día martes con el director del hospital. Y con el tema de tránsito, la señalización, ¿qué día tienen una reunión? De la señalización, una vez que nosotros ya tengamos la carta, que seguramente la tengamos mañana, hay que llevarla a esa entrada del municipio. Muy bien, y eso tiene que firmarlo Sergio Sánchez, que es el director de la Media 2. Claro. Por parte de los maestros, de los profesores y del director, ¿hay un apoyo al reclamo de los alumnos? Sí, sí, los directivos y todos los profesores tienen el apoyo, así que ellos son también los que nos acompañan en todo, ¿no? Saben de que nuestro reclamo no es algo así nomás, tampoco es algo absurdo, digamos, ¿no? El hospital de Moreno pasa, y es verdad que lo que está pasando, la señalización es muy importante, porque no podemos esperar a que haya un accidente para poner un semáforo o un cartel que diga espacio escuela. El tema del edificio también es importante, porque tenemos la parte de adelante sin ninguna preceptoría ni ningún tipo de control, digamos. Y es muy necesario de que esté la preceptoría y de que esos chicos que van a estudiar puedan estudiar bien sin necesidad de mojarse cada vez que llueva. Así que sí, tenemos por suerte el apoyo de los directivos, siempre están con nosotros, aunque a veces hay algunas roces o nos cuesta ponernos de acuerdo, siempre están. Bueno, Natalia, sabes que los micrófonos de esta radio están abiertas para, bueno, continuar con esta noticia que nos estabas hablando, los resultados de las reuniones con Gabriel del Río, con el director del hospital, los resultados de los reclamos por la señalización y tránsito, y vamos a estar en contacto para ver lo que pasa. Te agradecemos por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre en todos los movimientos estudiantiles que pasan en Moreno. De nada, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Natalia Sanabria, que es parte del Centro de Estudiantes de la Media 2, más precisamente de la Escuela Marina Vilte, donde remarcaba la movilización del día de hoy, las diferentes vertientes del reclamo, donde señalaba y explicaba a la estudiante que buscan respuestas por parte de las autoridades. Así es, tres reclamos principales: la señalización de la calle Merlo, porque habían muchos reclamos por parte de los alumnos, justo está la media 2 ahí muy cerca, y es donde pasan los colectivos y los autos como quieren, decía Natalia. El tema del servicio de la guardia, lo que es el hospital, porque falleció un chico el día viernes de la escuela Marina Vilte. Y el tema de la infraestructura, que es un reclamo ya histórico de la escuela, que obviamente no lo recibió de nuevo Gabriel del Río, que es el encargado de infraestructura del Consejo Escolar. Tampoco lo recibió el intendente, la municipalidad, y continúan con todos los trámites burocráticos, pero siguen esperando a que esta solución, a que esto llegue a una solución. Gabriel del Río, que va en busca de renovar su cargo como consejero escolar en la lista 2, que lleva a Mariano Hues como candidato a intendente, y que salió victorioso el día domingo. Todo tiene que ver con todo, y bueno, los estudiantes alzaron la voz y reclamaron sus derechos y seguirán haciéndolo en los siguientes días. Nos acomodamos, le damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Cecilia Rodríguez, yo no pretendo, pero esto va para atrás. Yo no pretendo. Yo no pretendo que piensen como yo. Y yo tampoco los quiero convencer. Algún día yo tenía que explotar y decirles que esto va para atrás. Muchos de ustedes no pidieron nacer. Mundo que es frío y es cruel. Si por mí fuera, los haría volver y esperar 1000 años para nacer. A nuestras madres no podemos volver. Ellos dirán, hijo, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo que este mundo también les golpeó y tampoco pidieron nacer. Todos nacemos y todos morimos. Wow. Y nadie sabe por qué y para qué. De ese misterio se ocupan los sabios. Wow. Y yo me ocupo de poder vivir. Si hay que nacer, vivir y morir. Porque las guerras, el hambre y el sufrir, no hay nada más importante, de eso yo me convencí. Y es el que nazca, viva en un mundo feliz. Y es el que nazca, viva en un mundo feliz. Y es el que nazca, viva en un mundo feliz. Cortame el micrófono. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Continuamos en Nunca es Tarde. Ahora vamos a escuchar la entrevista que realizaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez a Gustavo Zarza. Uno de los temas que le estamos dando continuidad es lo que dejó las elecciones. Ya escuchábamos a Rodrigo Amoroso, que tiene mucho clima de victoria. Claro que luego vienen las elecciones generales de octubre, y mantener ese mismo espíritu va a ser difícil, porque empiezan a crecer las expectativas de las otras fuerzas políticas. Quien no ingresó para participar de las generales es la Fuerza de Proyecto Sur. Gustavo Zarza habló con nuestra compañera hace instantes, antes de comenzar Nunca es Tarde, para empezar a comprender qué análisis hacen de la derrota. Porque hay que verlo en esos términos. Fue una derrota. Pero ellos todavía no lo ven como una derrota, y vas a escuchar la palabra de Gustavo Zarza, que todavía faltan escrutar 90 mesas y ellos llegaron a el 1,35, más o menos es el porcentaje que tienen hasta ahora. Entonces, por eso, como faltan escrutar algunas mesas, puede que les dé el resultado 1,5. No saben, por eso como que no querían dar por definida una derrota, pero aún así hace un análisis de las elecciones, habla del fútbol para todos, de todas las políticas que implementó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, qué es lo que hizo, impulsó a lo que es la gente y la comunidad, y habló acá en Moreno, para votar acá en Moreno a Mariano West y al Proyecto Nacional y Popular. Entonces escuchamos la palabra de Gustavo Zarza analizando las elecciones pasadas. Bien, en general me parece que la gente mayoritariamente se expresó por un conjunto de ideas básicas, ¿no? Puede ser que la asignación universal, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, la enorme promoción sobre algunas obras, el efecto también de Fútbol para Todos, instaló como que el único modo de gobernar está en la iniciativa del gobierno de Cristina. Y me parece que eso quedó claro, que se evidenció y tuvo más peso esa situación que la de los casos de corrupción, la de la inflación galopante, la de los salarios por debajo de la línea de pobreza, por la extranjerización de la tierra, la explotación de la megaminería a cielo abierto que contamina. Bueno, me parece que todo eso quedó relegado a un segundo plano, al menos para una mayoría muy importante. Me parece que la primera lectura es esa, básica. El tema es mucho más complejo, porque se han dado cortes de boletas y distintas expresiones que valdrían la pena analizar mucho más de fondo. ¿Cuál es la autocrítica que hacen a la elección que ha realizado Proyecto Sur? Bueno, Proyecto Sur en estas elecciones no llevó a ningún candidato conocido, es decir, nuestro máximo referente Pino Solanas, cuando se decidió ser candidato en Capital Federal, nosotros sentimos que iba a tener un enorme costo y un impacto directo en nuestra expresión electoral a nivel nacional. Ahora bien, nosotros sometimos un proyecto político, y que hayamos sacado el 1% o el 1 y pico% no quiere decir de ninguna manera que estemos equivocados. El proyecto es justo, hablamos de recuperar lo nuestro, y eso no estuvo expresado en ninguna de las plataformas políticas que se sometieron a este escrutinio. Así que las autocríticas, por supuesto, nos faltó tiempo, nos faltó calidad en poder transmitir, nos faltó eficacia en transmitir este conjunto de ideas, pero podríamos decir que el proyecto en sí, lo que expresa Proyecto Sur, esto que es estratégico, como la recuperación de los ferrocarriles, de la industria aeronáutica, de la industria naval, de ponerle fin a la extranjerización de la tierra, son cuestiones estratégicas que no consideramos ahí que eso no es lo equivocado, eso es lo que hay que hacer. Aunque peleemos, digamos, aparatos poderosísimos que se han gastado 2.000 millones de pesos en instalar una realidad que demuestra que la única forma de discutir política es a través de, de la cuestión mediática, ¿no? Los que no tenemos acceso o tenemos estamos en inferioridad de condiciones, nos cuesta y nos va a costar muchísimo. Y después también, bueno, me parece que este es un llamado para el conjunto del campo popular, porque todo el mundo quedó afectado, es como sobre qué bases y qué programas se van a discutir o ampliar las plataformas políticas. Vamos a continuar escuchando la palabra de Gustavo Zarza después de la tanda de media hora, ¿te parece, Cecilia? Me parece. Porque sigo hablando sobre otros aspectos de análisis de estas elecciones, sosteniendo esto que señalábamos, ¿no? Por un lado, Proyecto Sur no participará de las elecciones generales de octubre, pero también hay un análisis de este lado reflexivo que escuchábamos a Gustavo Zarza y la pregunta se desprende. ¿Esto hubiera pasado sin ir más lejos, porque no estamos haciendo futurología, pero sí entenderlo desde el análisis? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ingresado a Proyecto Sur en alianza con el Frente Amplio Progresista? Algo que no sucedió. Porque realiza una autocrítica en los audios que vamos a escuchar sobre lo que fue la elección de Proyecto Sur. Habla también, que habló Rodrigo Amoroso, sobre el corte de boletas. No del robo de boletas, pero sí del corte de boletas, beneficiando a nivel local, pero no a nivel nacional, por ejemplo, a la figura de Alcide Argumedo. Pero sí hace esta cuestión de un análisis positivo a las elecciones de octubre también. Y como te decía, esta posibilidad que todavía tienen esperanza de llegar luego de el escrutinio final, de poder alcanzar el piso para participar a nivel general en las elecciones de octubre. Entonces le damos continuidad al programa del día de hoy, como bien te lo señalábamos. Tanda de media hora y regresamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Sale bien, si no... ¿Qué es eso? FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. Hola Rubén, estoy preocupada, no sé qué hacer con las criaturas el día del niño. Martita, no te preocupes. Ay, no te... Rubén, ¿me escuchás? Hola. 21 de agosto. Vení a festejar el Día del Niño y a pintar un mural con nosotros. A partir de las 11, grupos musicales, ballet folclórico, teatro, juegos, candombe. En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Escuchaste, Rubén? En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Y eso dónde queda? En El Salvador y Lisandro de la Torre. Organiza Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Recorte informativo. Lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Espacio. Estarán después, los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Y vamos a darle continuidad a la entrevista que realizaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez a Gustavo Zarza de Proyecto Sur. Así es, y habla de esto que comentabas sobre qué hubiese pasado si realizaban una alianza con el Frente Amplio Progresista. Es parte de la autocrítica que hacen a lo que fue la elección primaria de Proyecto Sur. Y dice lo siguiente. Bueno, todo va a depender, como te decía, de sobre qué acuerdos se constituyen las alianzas electorales. Nosotros consideramos que para aportar tenemos la lucha contra, por ejemplo, la extranjerización de la tierra y el monocultivo y la recuperación de los recursos estratégicos. Bueno, habría que ver, digamos, qué estamos dispuestos a hacer en la práctica por esto, ¿no? Porque podemos plantearnos, sí, somos los mejores, podemos llegar a un buen acuerdo con otras fuerzas, pero eso muchas veces en la práctica concreta, a donde se tienen que constituir direcciones de la experiencia política, no se dan, queda todo reducido a un acuerdo electoral. Por eso no hay ninguna autocrítica con respecto al acuerdo si íbamos con Binner o no hay ninguna. Nosotros tenemos en claro que no queremos repetir experiencias del pasado. Ahora, si el sector de Binner, Stolbizer, deciden constituir un acuerdo sobre una base programática, Proyecto Sur seguramente va a estar ahí, pero sobre un acuerdo netamente electoral, no nos va a encontrar juntos. Un acuerdo netamente electoral no nos va a encontrar juntos. Así finalizaba las palabras Gustavo Zarza respecto a esta alianza con el Frente Amplio Progresista. Así es, lo que buscan es una alianza sobre una base programática. Decía, de lo contrario no los van a encontrar juntos. No hay una autocrítica sobre si hubieran hecho o no la alianza con el Frente Amplio Progresista, porque no quieren repetir experiencias pasadas, decía Gustavo Zarza. Y como nosotros no tenemos la bola de cristal, tampoco podemos flotarla, entonces no podemos adivinar el futuro. Lo que es. Así que seguimos escuchando la entrevista que realizabas hace instantes. Así es. Ahora sí va a realizar un análisis de las elecciones de cara a octubre, sobre las posibles alianzas que van a haber también, y sobre la presentación o no de Proyecto Sur en las mesas, que en las provincias, los distritos que sí alcanzó el piso, y en las que no, bueno, verán qué es lo que van a hacer. Escuchamos a Gustavo Zarza, Color Esperanza. Nosotros vamos a presentarnos en los municipios que tengamos posibilidades de presentarnos. Me parece que después de los de octubre, repito, todas las fuerzas políticas en su conjunto van a tener que definir hasta dónde quieren llegar a expresar las necesidades de la gente. Y obviamente que nosotros ahora estamos en un proceso de crítica y de autocrítica, sobre todo en cómo fallamos en la metodología para alcanzar los objetivos, ¿no? Ahí me parece que hay que revisar bien toda la estrategia y todo esto. Y tampoco nos vamos a hacer un harakiri, porque la verdad que estamos muy tranquilos, sometimos nuestro proyecto aún con nombres muy pocos conocidos y tenemos el orgullo de mantener intacta toda la fuerza y que, aunque parezca que no, hemos crecido en algunos militantes, por ejemplo, acá en Moreno. Con respecto a la elección acá en Moreno de Proyecto Sur, bueno, ¿cuál es el análisis que hacen con respecto al corte de boletas? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Cuál es el análisis en general que se realizó acá en Moreno? Sí, podemos decir que hubo un pequeño corte de boletas favorable, en este caso, a la candidatura de intendentes y concejales con respecto al CIR Argumedo. Pero, bueno, es parte también de un proceso de cómo votó la gente, ¿no? Aparte, uno también es vecino de Moreno, mucha gente lo conoce, la gente, digamos, en la lista nuestra había gente muy querible, muy, muy respetada, así que esa pequeña diferencia en esta humilde expresión política se pudo haber dado por la localía. Pero nosotros estamos evaluando todavía, hoy empieza el escrutinio definitivo, nosotros quedamos en el 1.35 y faltan todavía 90 mesas a escrutar. ¿Quién puede decir que por ahí aparezcan los números que necesitamos? O sea, eso lo vamos a informar, por eso tampoco hemos dicho que estamos o no estamos. Estamos esperando los números definitivos. Y si volvemos a estar en carrera, bueno, volveremos a dar la batalla, pero en otro contexto y obviamente con otra estrategia. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Zarza con muchas esperanzas llegar al piso, pero lo que es cierto, no va a participar en octubre Proyecto Sur, más allá de las esperanzas y que sean reales. No, así es lo que decía. Pero bueno, continuamos en Nunca es Tarde. ¿Qué vamos a escuchar ahora? En primera instancia, las vías de comunicación, el 0237-466-6559 o el 1561-540359. Y como no tengo la bola de cristal para adivinar ni siquiera cómo se mueven las próximas elecciones, tampoco lo puedo hacer con lo que viene. Todo quedará a disposición de nuestro compañero Miguel Ángel Costas. O haré la gran ALF, empezaré a pensar esta telepatía metal, más que mental, sería telepatía metal para pensar. Tenedor, tenedor, tenedor, tenedor, tenedor, tenedor. ¿Qué estás pensando? Puede ser, en sintonía a lo que estamos escuchando, un palo, Pandolfo, un Don Cornelio. Puede ser que me equivoque, pero puede ser que no. ¿Don Cornelio y la zona en la 90.1? No lo sé. We'll be right back. cable. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Se la saca o la sabe? A ver si estamos metidos en algo. Escuchá, me voy a cantar un tema que se llama La Balada de Ramsés VII. ¿Quién es Ramsés VII? Yo. ¿Vos sos? Sí, todo. No. ¿Vos sos tango con H intermedio? Bueno. A ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balada. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiero, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. Sí, sí. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Esa voz que le martilla la cabeza a Tanguito es Javier Martínez, el baterista de Manali, que venimos escuchando en esta semana. Y mucho se ha hablado sobre este tema, Cecilia. ¿Quién fue el verdadero compositor de esta canción? Lito Nevia, Tanguito. Bueno, la historia menciona a través de muchas vertientes que los dos en conjunto. Pero bueno, estaba instalado en la década del 70 y en el 80, en el 90 y en la actualidad el debate sobre esta canción que algunos señalan como un pilar del rock argentino. Estamos hablando de La Balsa, que tenía mucho significado hacia toda la generación de la década del 60. La importancia de esa juventud que se revelaba a un sistema establecido. Bueno, Javier Martínez, vamos a escucharlo en el día de hoy hablando sobre La Balsa, para empezar a entender todas esas escrituras de la historia del rock argentino, entre ellas este debate del tema La Balsa. ¿Fue en el baño de la Perla de Once? Realmente fue en un baño, y creo que fue en el baño de la Perla de Once, pero luego lo grabaron Los Gatos, bajo la figura de Lito Nevia. Hay mucha confusión en la película que surgió en la década del 90 de Tango Feroz, donde muchos confunden que Tanguito compuso El Amor es Más Fuerte, ¿no? Esa canción fue compuesta por Ulises Bultrón y La Guardia del Fuego, que fue instalada en la película, pero que en realidad refleja el debate de lo que sucedió con Ayer No Más, una canción que sí hicieron los Gatos, le cambiaron la letra y que fue muy diferente a la composición original de Moris. Muy diferente, por cierto. Pero ahora vamos a escuchar a Javier Martínez hablando de La Balsa aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Son leyendas negras que no sé por quién son inventadas, pero realmente son inventadas por gente muy irresponsable y absurda. Y bueno, no aportan nada, ¿no? O sea, hacen perder el tiempo. Porque es un grito total, es un secreto a voces, ¿viste? Que La Balsa es de Tanguito y es de Lito Nevia. Y es más, está tan bien delimitada la composición que hay muchas maneras de componer música y letra de a dos. Pero La Balsa fue compuesta en dos secciones muy delimitadas. La parte de las estrofas es de Tanguito, o sea, donde comienza el tema. Estoy aquí muy solo y triste en este mundo abandonado. Esas estrofas, la parte musical y la letra, es de Tanguito. Lo que escribió Lito es el puente. Tengo que conseguir mucha madera. Ahí empieza la composición de Lito. Por ende, estrofa y puente, viste, lo escribieron entre los dos. Porque Tango tenía la primera parte. Estaban cambiando figuritas, charlando en La Perla, se vieron en esos días. Y Lito se copó con el tema y le hizo la segunda parte de acuerdo con Tango. Es decir, lo siguieron escribiendo los dos. La segunda parte la escribió Lito. Y después lo llevó como tema, y los Gatos lo arreglaron, lo grabaron, y fue el primer hit del rock nacional, que tiene autoría compartida. Es así. Es muy injusto para con Lito esa leyenda absurda, mentirosa, de que Lito Nevia le robó a Tanguito La Balsa. Lito Nevia es el compositor más prolífico del rock nacional. Nadie escribió tanta música como Lito Nevia. Creo que ni él se debe acordar cuántas canciones escribió. Debe tener 527 millones de canciones. Aparte, todo el mundo sabe que Lito es un caballero, es un señor y un tipazo. Tiene tanto talento que no necesita robarle nada a nadie, ¿viste? Y aunque quisiera, no lo podría hacer, porque le sobran ideas. Pero tampoco quiere hacerlo, porque es un tipo con una ética total. Pero te digo, es absurdo pensar así. Pero eso sería una deducción. Lo mío no es deducción. Yo fui testigo presencial, como te dijo él. Lo escribieron delante mío el tema. Claro. Yo estaba en una misma mesa, que eran cuatro mesas juntas así en La Perla de Once, y en esos días, bueno, Tanguito me mostró esa primera parte, y yo estaba esa noche que vino Lito y le dijo, mira, tengo el puente del tema. A ver cómo es. Tengo que conseguir mucha madera. Y lo escribió ahí, delante mío. Delante mío juntaron las dos partes y salió La Balsa. Yo lo vi. Lo que te dijo Lito, que yo fui testigo presencial, es tal cual. Y soy testigo presencial, ¿viste? Lo vi directamente. Estaba ahí yo, ¿viste? Viendo cómo lo hacían. Cómo vi, cómo se hacían tantas canciones de toda esta gente, ¿viste? Entonces, fin a cualquier leyenda negra. La Balsa, como figura en los registros autorales desde el primer día, es de Lito Nevia y Tanguito. Tanguito que aquella vez firmó como Ramsés VII. Sí, La Balsa es de Lito Nevia también. Por eso. Eso entonces, está clarísimo. Basta con joderlo a Lito, porque es una injusticia total para con Lito, ¿viste? La escribieron los dos, Gardel y Depera, Lennon McCartney. Es así, la escribieron los dos. Esquina Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagas. ¿Pero qué es eso? Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagas. Muchos volvieron a su niñez, muchos hemos escuchado este tema en los sábados musicales. Sube un poquito. Engañadora. Rodríguez, ¿usted alguna vez fue engañadora? Jamás. Jamás, sube un poquito. Aquí le contesta a los contejeneros. Escucha. Estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. ¿Quién alguna vez le cantó esto a una mujer? Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, Rodríguez. Todo es engaño, nada más. ¡Ahí va! Yo sé que con el tiempo tú la pagas. Engañadora, engañadora. Vamos a la 90.1. Felicitaciones a Martín Raffo, que ha sido papá. Subimos un poco la música. Un abrazo, compañero. Y esta es la parte que más me gusta. No sé si coincide Leonardo Merlin. Escucha. Arreglos de viento. Qué grupo. Me acuerdo del trompetista de barba, ¿te acordás? Leo. De barbita y se movía para todos lados. Y el cantante con su camisa rayada, negra y blanca, moviéndose para todos lados. Están todos bailando. A ver cómo meneas, Merlin. Engañadora, engañadora. Muy bien. Yo sé que con el tiempo tú la pagas. Comenzamos a presentar el equipo con esta música. En el día de hoy, en la operación técnica, Miguel Ángel Costa. Engañadora, engañadora. También acompañando en la co-conducción y producción, la engañadora Rodríguez. Acompañando desde lejos no se ve, Cintia Analía Medina. ¡Opa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué viento! También me acuerdo de este tema, ¿eh? Sí, sí. Acompañando Rubén Oscar Bustamante con este ritmo. Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil. Y sí, tiene algo de amoroso y gentil. Sube un poquito. Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor. Y por eso te cambió por otro corazón que siente como él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gusta! ¡Ay! Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe que le dio olvidar a su manera. Es verdad, qué lindo tema. Qué tarde, para despedirse. Corazón de madera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. ¿Quién sabe querer y olvidar a su manera? Leonardo Smerling, que ya está haciendo la producción de Latido Americano. Mientras baila. Mientras baila, mientras baila. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Y en la conducción, ¿quién estuvo? Como todos los días, mi compañero Fernando Alfredo Ochoa. Mi corazón de piedra ni madera. Escucha. Grupo Caricia, nos viene el viejo poderoso, Moreno Norte, casi llegando al límite, Oro Satélite. Ahí vi al Grupo Caricias, noche fundamental, tocaba Miguel Conejito Alejandro, el Grupo Caricias, y me quedé sorprendido con la percusión. Luego el percusionista estaría tocando con Rodrigo. Era fabulosa esta banda, escuchala. Tú fuiste la reina, yo sé, Cecilia Rodríguez, y nos tenemos que ir. ¡Escucha! ¡Me estás sorprendiendo! Seguimos bailando en la 90.1, tu estación de música. Nos pasamos 4 minutos. Escucha, escucha. Bailando. ¡Upa! ¡Conejito! La hora, dices, Merlin. Y ahora sí, con Conejito Alejandro, nos vamos todos saltando. Todos al ritmo del conejo. Tan bonita, pero muy celosa. Qué buen lagrimón. Le llega a salir Omar Jané y Daniel Lezica, mirá, lloro. Me caigo. No. Deja de jugar con el amor, Rodríguez. Nos vamos. Muchas gracias por estar en la 90.1. Miguel Conejito Alejandro, ¿bailó alguna vez usted Miguel Conejito Alejandro? No, soy una niña yo, sí, no escuché nada de eso. Yo esto lo escuchaba bastante los sábados en Canal 13. Parecía muy tempranito, en la época de la lambada, año 92-93. Y sonaba y todo no, el tiempo. Yo nací en el 90, imagínate. Es verdad, ¿estuviste ahí? Bueno, me lo imagino a los Rodríguez agarrando a Cecilia muy bebita así, moviéndose con Engañadora y con... No, no, mi familia viene del campo, así que yo folclore nada más escucho. No, solo folclore mis padres, discúlpame. Sí, mira que yo hablé con Rodríguez y no era solamente folclore, ¿eh? Oh, yo te aseguro que en mi casa vamos solo a hacer próximamente una entrevista con los Rodríguez. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. Ahí se está moviendo Rodríguez, muy bien. No es cierto. Nos vamos, muchas gracias por estar en la 90.1 esta radio recuperada. Quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo. Luego vendrá La Neurona con Oscar Rayo. Pegadito. Bar Blues. Y pegadito. Tratar de conquistar al mundo. Quédate ahí en la 90.1 con toda esta programación. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos ahí. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probundio? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.